Bueno, buenas tardes. La idea de esta conferencia de prensa que convoca el Consejo Escolar del Distrito es para comunicar a la población, a la comunidad educativa de la Escuela Especial, especialmente de la Escuela Especial número 501, de la puesta en marcha de la segunda etapa en la construcción de su edificio. Recién nos llamaron desde la parte de infraestructura escolar de la provincia. Recibimos la comunicación por parte de Mónica Medel, que es una de las arquitectas que trabaja allá. Justo se encuentra acá en este momento el inspector de infraestructura digital. Y bueno, nos comunicaron que ya estaba proyectado la segunda etapa de la construcción del edificio de la Escuela 501. Y la verdad que nos sentimos muy, muy contentos, muy realmente decir, bueno, se ha logrado algo. Esto no sabemos por dónde iba a salir, porque en su momento fuimos a tocar diferentes puertas, a diferentes lugares, y creemos que de todas las puertas que se golpearon, una se abrió, que es la de la Unidad Ejecutora Provincial, que es la misma, el mismo lugar, organismo, que hemos ido a tramitar también a la Escuela Agraria. Siempre lo hemos dicho, que han ido siempre de la mano. Cada vez que fuimos por una obra, fuimos por la otra. Nunca nos olvidamos, porque era notable que no podíamos arrancar con una escuela cuando teníamos que terminar otra. Entonces siempre tuvo presente en nuestras prioridades, prioridades distritales, prioridades de la comunidad educativa y de este consejo, la segunda etapa de la Escuela 501. Esta segunda etapa es una sola etapa, y bueno, recién nos llamaron y dijeron que entráramos al plan 700 viviendas. Es un plan Vidal, 700 escuelas, que es un plan que pertenece al Ministerio de Planificación Federal. Es una obra que es, bueno, del presupuesto de 2.307.500 pesos, tiene un plazo de ejecución de 300 días, es decir, casi un año, un poquito menos que 2 meses que un año, 10 meses. Es el llamado 147, la licitación es la 044-2013, y a partir de hoy ya está a la consulta del pliego. El pliego se puede entrar en la página www.700escuelas. Me vaya a decir viviendo de nuevo. Bueno, la verdad que es un logro que se ha hecho desde todos los lugares, desde la gestión anterior, de la gestión actual, y no nos tenemos que olvidar cuando se fue a hablar con el director de la Unidad Ejecutora Provincial, que es donde pertenece este plan, que fuimos con el consejero Néstor Raal y con el intendente Alejandro Celillo, cuando fuimos a pedir las dos escuelas. Nosotros habíamos pautado una reunión con el director de la Unidad Ejecutora Provincial, que es Marino Puccio. Bueno, varias veces nos suspendieron la entrevista. Bueno, estábamos por ir, es más, una vez fuimos y no nos atendieron, así que nos tuvimos que volver. Y la última vez que fuimos, que llovía bastante, quizá eso nos trajo algo de una bendición, quizá, fuimos y nos acercamos, y bueno, el director no se encontraba, estaba reunida con la directora de Cultura y Educación, y no nos iba a atender. Bueno, luego esperamos un buen rato hasta que nos atendió. Y dijeron que, bueno, que en este momento no eran prioridades las escuelas especiales, que eran las escuelas técnicas, pero nosotros no dejamos nunca de pedir como prioridad del distrito esta segunda etapa de la escuela especial. Es una necesidad para que estos niños puedan estar en ese lugar tan lindo, tan cómodo y tan moderno. Tiene instalaciones que no tenemos en el distrito, no existen. Tiene muchos lugares más seguros que las antiguas escuelas. Y bueno, van a disfrutar del confort que hoy se les puede brindar mediante esta construcción, que no es para nada despreciable. Y la verdad, es una alegría enorme para esta comunidad que podamos construir la segunda etapa. No sé, Merce, si vos querés decir algo. Bueno, nada más que, bueno, tomó de sorpresa. Hace un ratito me llamaron para decirme que tenían algo para comunicarme. es una alegría, es decir, estoy yo sola, nadie más sabe de la escuela todavía, porque llegué y me encontré con la noticia. Estoy muy contenta, es una alegría para todos, ahora cuando se enteren se van a poner todos contentos. Y bueno, es algo que venimos luchando desde que se finalizó con la primera etapa, insistiendo para ver si podíamos lograr esta segunda etapa, terminarla. Y bueno, sí, es una escuela muy linda, con todo el confort, como dice Karina, y que está bueno para que los chicos ya la puedan disfrutar. ¿Tú querías agregar algo? No, solamente decir que se van a construir 3 aulas, un Zoom, un grupo sanitario, una cocina y un garage para guardar el vehículo que le pertenece a la escuela. No tengo acá todavía los metros cuadrados, no los tengo yo, están en el estado. Pero no sé si es total o si es total. Sí, 347,29 metros cuadrados más agregar a lo que ya está. Eso que es un montón. Eso es todo lo que quería decir. Por el que se estará licitando, no sé si lo dijiste. En octubre. El 16 de octubre es la apertura de sobres y cualquier persona que necesite acercarse, entrar a www. Plan 700 escuelas. Sí, está bien, lo te digo. Sí, está cubierto y se ha cubierto. Lo puede consultar la base de condiciones, los pliegos, por supuesto que es una obra de gran envergadura. Cuando es más muy grande dimensiones, los requisitos siempre son más. La última etapa, o sea, la primera etapa fue empezaba por una empresa, luego tuvimos algunos serios inconvenientes y se paró la obra y la terminó Bauer. Es una empresa que tiene las condiciones para hacerlo. No sabemos si en este momento va a ser esa empresa o otra. Bueno, sale a licitación pública, todo el mundo lo puede leer, lo puede adquirir. El valor del pliego, creo que acá decía 1.300 pesos, lo leí en algún lado. Todo apurado, o sea, todo en este momento fue. Y bueno. Eso es más que nada y esperemos que esto se concrete como dicen los papeles y pronto tengamos la escuela. ¿Puedo querer agregar algo? No, nada más que la satisfacción de una noticia como esta, teniendo en cuenta que es una obra muy muy esperada por la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial. Es un sueño anhelado y esperemos que sea pronto una. Se ha dado un gran paso, pero que sea una realidad en el menor tiempo posible. Muchas gracias, chicos.